Radio UACM en conjunto con el programa Entre Estudiantes y Redes presentan Concretando con Camil, Emiliano y Fanny. El programa de hoy: Literatura Fantástica. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bienvenidos a su podcast de confianza, Concretando. Yo soy Emiliano. Yo soy Fanny. Y yo soy Camil. Y hoy les tenemos un programa sobre fantasía, sobre literatura fantástica más que nada, y un poco de sus vertientes, un poco de qué implica este género en la literatura, y un poco de cómo esto imprime también un carácter juvenil y que es muy consumido por nuestros adolescentes, nuestras adolescentes. ¿Cómo están el día de hoy, Camil, Fanny? Estamos muy bien, bueno, yo estoy muy bien. Yo también, Camil, estoy muy bien. ¿Tú cómo estás, Emiliano? También bien aquí. Muy bien, muy bien. Excelente. Me parece excelente. Pues bueno, ¿empezamos de lleno? Empecemos de lleno. Ok. Ustedes, ¿para ustedes qué es la fantasía? Empecemos por ahí. Fantasía en general. Ajá, fantasía en general. Sin relacionarla todavía a la literatura. Así para ti. Pues un poco siento que son estas figuras imaginarias, esta cosa que se construye contraponiendo a la realidad, ¿no? A la lógica que solimos imprimirle, siento, nosotros a la realidad, porque siento que muchas veces la realidad no es tan lógica, pero nosotros nos gusta pensar que en estas rutinas y que en estas cosas como que diario sale el sol, hay cierta estabilidad en nosotros, y siento que la fantasía rompe con eso. Ok. Sí, totalmente. Para mí la fantasía tiene que ver muchísimo con la magia, con la imaginación, con justamente, como decía Milena, como el romper lo que pasa día a día, porque pues no, voy en el metro y no me encuentro un unicornio, ¿no? Entonces, creo que sí es mucho como la magia, la imaginación y pues también elegir creer. Sí, para mí es la imaginación, pero en su etapa más pulidita, como que más, con más pincita, más detallito. ¿A qué te refieres con eso? ¿En que hay un trabajo detrás o como pulido? Pues en parte sí, porque, ok, yo me imagino, por ejemplo, no sé, en el metro voy caminando y me encuentro a, no sé, mi artista, por decir. Pero eso solo se queda ahí. La fantasía va un poquito más recargada de más elementos. Ya tiene magia y apareció, por ejemplo, de la nada. Okay, yo me teletransporto y ya estoy aquí en García Diego. Y un duende se roba a tu artista favorito y claro, tienes que perseguirlo. Okay, va con más, un poquito más detalle. Pero sí, para mí es eso, la imaginación, pero un poquito más pulidito. Ok. Excelente. Y bueno, ya entrando ahora sí que a lo que era el tema, ¿qué es la literatura fantástica? Para ti, Emiliano, ¿qué es la literatura fantástica? Ah, no, bueno, siento que es de estas cosas que es difícil de definir un género entero. Sí. Pero justo creo que parte de esto, ¿no? De incluir elementos, como decían, mágicos y que irrumpen con el día a día de las personas. Y a mí particularmente me gusta mucho un subgénero que es el realismo mágico. O bueno, muchos lo llaman un subgénero de la fantasía, pero yo pienso que más bien es la fantasía desde la perspectiva latinoamericana, ¿no? Ok. Y que más bien nace de un poco lo que decíamos ahorita, ¿no? De pronto voy en el metro, no me voy a encontrar un unicornio. ¿Quién sabe en la Ciudad de México, no? Claro, aquí se encuentra de todo. Sí, y de pronto pronto es muy surrealista el decir, vas a un parque y está el vagabundo dormido y al lado una familia jugando y luego el estanque de patos, ¿no? O sea, como que como que es de todo, ¿no? Hay una diversidad muy, muy loca que convive día a día en la ciudad. Claro. Sí, fíjense que yo cuando escucho, bueno, para no definir justamente literatura fantástica, yo lo primero que pienso es en hadas, duendes, magos, como que, sí, muchas cosas que a lo mejor no estamos tan acostumbrados, entre comillas, porque pues no lo vemos, ¿no? En la vida cotidiana. Sí, yo... Pero que sí está en un montón de caricaturas, películas, sí. Y que estamos como llenos de esas referencias, ¿no? Aunque no estén en el día a día, son de alguna manera... Sí, claro, en el día a día me refiero a tan... a nivel personal, tan latente que tú lo puedas decir, ah, esto es un hada, esto es un duende, ¿no? Porque a lo mejor cada uno tiene su propia interpretación de lo que es una sirena, un hada, un duende, ¿no? Yo pensaba un poco en Huasca de Ocampo. ¿Conocen Huasca de Ocampo? No. No. Es un lugar aquí en Pachuca que es muy conocido porque hacen mucho como esta cosa de... Es un lugar como con mucha naturaleza, es un lugar muy bonito que de pronto entras como a un tianguis que está en medio de un bosque, algo así. Okay. Pero, o sea, como que como mexicano lo primero que uno piensa es esto está inseguro. Pero es un lugar súper seguro, la verdad es muy bonito que a la noche puedes andar caminando y no pasa nada. Y tienen mucho esto de representar duendes y hongos con cerámica y todo esto, pero también siento que es algo vivo en la comunidad, ¿no? Es algo como que su misma, sus paisajes y su naturaleza brindan esta inspiración para aquí hay duendes, ¿no? O por aquí alguien se te pierde algo y me lo robó un duende. que también están estos como, hay unos paseos como de tipo leyendas. Sí. Donde aparecen estos duendes y te platican como su historia. Está interesante como todo ese mundo y siento que es un poco también eso, ¿no? A veces sí parece un poco más un mundo más europeo, ¿no? Las brujas, los duendes, sí, todo claro. Esto. Pero siento que pues por herencia de la conquista y todo esto, también tenemos ciertos vestigios de esas experiencias. Sí, ay, qué bonito. Hay que ir. Conozcan. Vamos. Sí, vamos mañana. Sí, de hecho, yo creo que también va mucho de la mano con elegir creer, ¿no? Me acuerdo que hace unos años, en Parque Hundido, cerca de Metrobús Parque Hundido, enfrente, hacían como convenciones de partidos de Quidditch, de Harry Potter, y la gente iba así con sus uniformes de Quidditch y con sus escobitas, y ahí se ponían a pegarle a la pelota, y era muy raro porque... Pues eran personas grandes, ¿no? Entonces, era como... O sea, qué padre que... Que hagan ejercicio. Que hagan ejercicio y que dejen creer y que practiquen un deporte y... Uh-huh. Y todo eso también está muy padre. Igual las convenciones que luego hacen... No sé si en La Marquesa o en dónde, pero... Hacen convenciones de épocas como medievales y se van disfrazados y todo eso. Es como, wow. Está padre. Sí, muy, sí, sí. Muy Tolkien el asunto. Sí, y siento que a mí una perspectiva que me gusta mucho que... Yo la conocí a través de Adriana Jiménez, uh-huh, una maestra de nosotros en la UACM, es que todas estas cosas que parecen solo disparates de la imaginación, que no existen y que se vuelven reales mediante nosotros, ¿no? ¿A quién no le ha cambiado la vida ver, no sé, Harry Potter, ¿no? Y de pronto ya practicas un deporte como lo es el Quidditch, que no existía, sí, pero ya se está volviendo real en la práctica de quien vio esa película, ¿no? Como que son cosas que sí son reales y sí son tangibles, porque nos cambia nuestra forma de ser, ¿no? Sí, claro, y también, o sea, lo mismo, elegimos creer eso y como lo creemos, le estamos dando vida y toma forma, y en este caso el Quidditch, pues, o sea, en realidad no es un deporte como tal, pero la gente lo practica y está súper padre, así es. No me lo puedo imaginar, la verdad, creo que sí tendría que ver un video. Sí, y hay videos, están okay. Muy buenos. Disfruta de los avisos parroquiales. Continuamos. Les recordamos que este capítulo de Concretando es posible gracias a Radio UACM y al grupo Entre Estudiantes y Redes. No se olviden de seguir las páginas de la universidad para estar al pendiente de las actividades culturales y las preocupaciones individuales. Recuerda que ya está activa la instalación Ser UACMita en la parte de afuera del plantel San Lorenzo Texonco. Estén pendientes para futuras convocatorias donde podrán participar por un espacio donde los vecinos de San Lorenzo Texonco puedan conocer su obra artística. También te invitamos a que sigas el canal de nuestra compañera UACMita, Edwis, que en YouTube podemos encontrar como primera persona del singular, Así Nos Narramos, donde podrás encontrar entrevistas, cortometrajes independientes y más. También otra compañera hace contenido para TikTok, la pueden encontrar como Meli Fajardo, Meli con Y, y seguir sus recomendaciones de libros o conocer una manera de ver los libros similar a la tuya. Meli Fajardo en TikTok. Y si eres parte de la comunidad universitaria y tienes algún proyecto que quieras publicitar, una obra de teatro, una presentación de un libro, un podcast o un canal de redes sociales, puedes mandarnos tus datos, fechas, lugares al correo concretandouacm@gmail.com. O escribirnos en nuestras redes sociales, Concretando Podcast en Facebook e Instagram. Gracias. Estos fueron los avisos parroquiales. Continuamos. ¿Para ti qué es la literatura fantástica, Camila? Para mí es... Lo primero que pienso es Harry Potter, en lugares como La Comarca, Mordor. También Fanny mencionó a Los Ángeles Caídos por un libro que leímos en la prepa que se llama Hush Hush. Muy bueno, por cierto. De Becca Fitzpatrick. Ajá, sí. Sí. Como que yo me voy mucho por esa parte como de mundos que evidentemente no existen. Okay. Guiño, guiño. Y bueno, ¿ustedes saben cuáles son los subgéneros dentro de la literatura fantástica? Porque, ok, está la fantasía, ¿no? Pero a partir de eso se desglosan muchas ramitas. ¿Me pueden decir uno que les guste mucho? Bueno, tú ya lo estabas mencionando. El realismo mágico a mí. ¿Realismo mágico? ¿Alguna recomendación? Me voy a quedar con mi respuesta. ¿Alguna recomendación? ¿Alguna recomendación? Amparo Dávila me parece fascinante. Es una escritora mexicana que escribe terror. Y tiene una manera muy peculiar de entretejer ese terror con lo cotidiano, con el día a día, con lo hogareño. Entonces creo que a mí particularmente me gusta mucho. Aparte ya cuando era joven, esto ya es parte de la realidad. Uh-huh. Vivía como cerca de donde iban a enterrar a los muertos. Entonces ella muy seguido veía pasar ataúdes por fuera de su casa. Y dice que desde la ventana veía así como pasar a un montón de gente llorando. O sea, como que siento que desde su propia vida hay una mística ahí un poco triste y fantasiosa también. Pues sí, en Amparo Dávila. Pero en general las mexicanas, Elena Garro también es de mis favoritas. Se le celebra mucho a, no sé, García Márquez y a todos ellos, pero yo no soy muy partidario. Podría decir a lo mejor en ese tono barroco a Paradiso de Lezama Lima. Lezama Lima es un escritor cubano y es una obra que, al ser barroca, te llena de información en tres líneas, pero cuando vas buscando qué significa cada cosa, te das cuenta que, no sé, el chef, por ejemplo, tiene unos ojos de una piedra muy singular que viene de Egipto. Entonces entiendes que ese chef tiene una ascendencia egipcia en su conformación. O sea, como que cada detalle te da una mirada más honda de lo que te está relatando, ¿no? Entonces, bueno, ya me emocioné un poco. No, está bien, perfecto. A mí me gusta mucho la fantasía oscura mezclada, o sea, como con tintes de baja fantasía, que es cuando es un la trama transcurre en un ambiente racional, pero se incorporan elementos mágicos. Por ejemplo, aquí está un poco en controversia. Para mí, yo clasifico la novela de Damián, de Alex Mieres. Es una chica venezolana que comenzó en Wattpad, o sea, ya tiene ratito. Y justo es muy juvenil. A mí me gusta mucho. Digo, es controversial porque pues, en sí la trama de la historia sobre unos asesinos que vienen como que de otra dimensión. Pero justo eso como que cambia un poco el esquema, ¿no? De lo racional. Eso me gusta mucho, aunque pudiera tratarse un poco de en el género de thriller. Okay. O como que ahí sí fluctúa mucho. Tu gusto por la fantasía. Uh-huh. Así es. Tú, Camila. A mí me gusta mucho el fantástico maravilloso, especialmente el monstruo fantástico, porque allí es donde incluyen como los vampiros y todo eso, y evidentemente pues yo amo Crepúsculo. Sí, y no hay más, ahí es tu mero mole. Mi mero mole, la verdad. ¿Cómo se les dice a los Crepúsculo Lovers? No tienen. Crepúsculo Lovers. La harina es de A. Crepúsculo Lovers. Pues fíjate que no me he puesto a pensarlo. O sea, estoy en muchos grupos de Twilight, pero siempre es como Twilight, shitposting, ¿sabes? O algo así. Y okay, hacen memes, pero nunca se han llamado a sí mismos como algo. Como una comunidad. Okay. Sí, no, o sea... Okay, no, el fandom no tiene nombre. Sí, no, o sea, como siento que... Siento que fue como de los primeros, ¿no? A lo mejor. ¿De libros? Yo creo que sí, porque, o sea, por ejemplo... O sea, hablo como para el público joven. Como que siento que Crepúsculo fue el primero que hizo como que un grupo de muchachas. Uh-huh. Entonces... pues que siga latente hasta ahorita y que haya gente que lo siga leyendo, yo incluida, sí es como, wow. Y sí, no me he puesto a pensar en cómo les dicen a los crepusculovers, pero normalmente adoptan así de que, ah, eres, no sé, Tim Cullen o Tim Edward, Tim Jacob. Y es como, ah, Cullen, ¿no? Okay. Pero sí, no, como que nunca me he puesto a pensar. Okay. Son las crepuscunenas. Qué buena. ¿Qué? Qué buena pregunta, sin duda, ¿eh? Sí, sí, sí. Voy a ponerme a googlearla. Sí, sí, sí, no. Gracias, volvemos después de unos problemas técnicos. Sí. Pero bueno, estábamos hablando de los subgéneros, un poco aquí nos puso en problemas Fanny el preguntarnos a nosotros, pero ¿nos podrías tú explicar un poquito más de cuáles son los subgéneros de la fantasía? Pues mira, sí tiene bastantes, yo era nada más de los que me gustaban. No, pero son varios, ¿no? Y cada uno tiene su complejidad. En las redes sociales aparecerá un flyer con toda la información de todos los subgéneros, pero también otro que me gusta mucho es el de fantasía épica. Va más con temas medievales, justo como lo que decías. Claro, ejemplo, El Señor de los Anillos. Joyita, sí, a mí me gusta mucho. Sí, que ya son creaciones curiosas. Incluso también pensaba en ¿cómo se llama? Esta muy famosa de que ahorita salió el spin-off de Casa de Dragones. Game of Thrones. Que son como espacios medievales y que nos recuerdan a eso, pero también existen como en una realidad propia en la que como que se adueñan de esa, o sea, tampoco es como que sean históricos, me quiero decir, sino como que retoman cosas medievales para uh-huh. hacer su propio mundo fantástico, ¿no? Y está fantástico. ¿Eh? Qué mal chiste. Pues, sí, está muy interesante. O sea, incluso la gente que es muy fan del Señor de los Anillos, e incluso hablan élfico, si es como, ¿cómo hablas un idioma que lo creó Tolkien, ¿no? Entonces, está muy interesante, está muy padre, a mí me gusta mucho. ¿Personaje favorito de El Señor de los Anillos? Ay, no tengo, qué mal, perdón, no soy fan okay, total, sí las he visto y todo, okay, pero ya no veo. He leído los libros. Sí. Bueno, aquí se acaba esto. Es Gollum. Es mi gol. ¿Algo bien? A mí, Legolas. ¿Legolas? Legolas, okay. Sería Legolas. Sí, okay. Sí. Yo creo que también Legolas, es que Legolas... Pues está guapo. Seguro. Sí, claro, sí, qué otra cosa tiene. O sea, tiene. Sí está guapo, pero pues no... Solo no, se ¿cómo se llama su papá? Tranduil. Sí, ese. Okay. Sí, muy también bien, es muy buen bien. Personaje. Sí, la verdad es de, que sí. De enanos, por ejemplo, a mí me gusta Thorin, Escudo de Roble. Gran personaje. A mí Fili. Del Hobbit. Ah, ok, yo Fili, sí. Yo pensaba más en Sméagol y en Gollum. No, perdón por... Sí, es un poco desilusionante, pero... Porque me parece una propuesta muy interesante en cuanto a, pensando en los libros, en este personaje que cambia su voz, siento que un poco fue padre verlo en pantalla y creo que es un personaje que se nos queda mucho, pero el imaginarte como esos cambios, como dos personas en una, en la imaginación donde no hay como esta visualización fija, me parece muy interesante como experimento en la literatura. Entonces, por eso sí. Tal vez lo elegí, pero... No, está bien, es que ese personaje también es muy bueno, tiene una dualidad tan buena, tan bien desarrollada, tan bien escrita, que sí se nota cuando es Sméagol y cuando es Gollum, entonces, vaya, maestro Tolkien, sin duda. O sea, creo que cuando leí esos libros yo estaba en la secundaria y se fue como que muy choqueante todo lo que una persona puede tener en su mente, que puede plasmarlo y que al leerlo te haga sentir tantas cosas y que de verdad te lo estás creyendo que esto existe, ¿sabes? Y no por nada, pues, saltó a la pantalla grande, tiré por ahí. Y el trabajo que hay detrás, por ejemplo, un compañero de nosotros en novela, me parece, él estaba trabajando una novela de tipo fantástica, no parecida, pero digamos que con la misma estructura, tratando de crear un mundo nuevo, y pues él estaba haciendo desde el mapa, ¿no? Para él tener bien claro dónde estaba cada cosa... O sea, son siento literaturas que a veces pensamos, ah, pues se sentó y lo escribió y le salió de la imaginación. Sí, claro. Pero lleva una preparación detrás muy compleja y de saber hasta dónde está el arbolito, dónde pasó tal cosa, ¿no? O sea, claro. Creo que sí. Aunque a veces pudieran parecer como simplemente disparates, también lleva una estructura detrás que es importante mencionar y que un poco como estudiantes de creación literaria empezamos a toparnos con ello, ¿no? A decir, ah, tengo que hacer todo esto para inventarme un mundo, ¿no? Sí. Y habrá quien le guste y habrá quien lo padezca. Yo creo que mejor quien le guste y que piense en, ah, tengo que inventar todo esto y puedo pasar 5 años de mi vida dedicándole solo a pensar en el paisaje y cómo ese paisaje influye en mis personajes. Creo que es muy interesante de la fantasía, aunque como les decía, yo soy más partidario de lo latinoamericano, que un poco también raya en lo real maravilloso, que eso ya es más que fantasía, como resaltar lo exótico de nuestro país, ¿no? Porque, como decíamos, nuestros países latinoamericanos por sí solos ya... ya son surrealistas. Sí, sí, sí, ya tienen su encanto, ya. Sí, sí. ¿Algo más que quieras agregar sobre Tolkien o...? Yo totalmente de acuerdo a todo lo que dijeron. Por dos, ¿eh? Sí, por dos, por dos. Ok. Y ahora quiero que piensen en cuáles son tus clásicos de fantasía. Nos dijiste ahorita de unos de latinoamericanos, pero ¿tienes más? Sí, pues creo que clásicos que por los que yo empecé, por ejemplo, Horacio Quiroga, ¿no? Con el almohadón de plumas, por ejemplo, con esta bestia rara que termina chupándole la vida a una mujer, ¿no? Y además, parte curiosa, que describe a la mujer de una manera muy idealizada de la época, ¿no? Como esta mujer, cómo se tenía que ver. Entonces, me gusta como este discurso detrás, como de sí hay una fantasía, pero también está como en la manera de ser de nuestra sociedad, ¿no? De pronto esa fantasía no es que no exista como el almohadón de plumas, pero hemos visto a chicas que se les chupa la vida por querer encajar en un rol, ¿no? Entonces, creo que a mí eso es lo que me impacta de este tipo de realismo mágico y de fantasía, que no parece tan lejano como lo puede ser un unicornio, un duende. Sí, sí, totalmente. Muy bien. ¿Tú tienes tus propios clásicos? Pues sí, o sea, creo que yo no... Es que creo que yo no consumo tanto... ¿latinoamericano? Fantástico realista. Pero, o sea, yo empecé por Crepúsculo, entonces partí de muy alto. Y pues, obviamente de ahí me fui al Señor de los Anillos... Harry Potter ya lo leía grande como en la prepa. También hay un libro que me impactó mucho, que siento que justamente en la prepa, antes de Harry Potter, yo dije, esto es auténtica fantasía, que es Corazón de Tinta, de una autora alemana que se llama Cornelia Funk. Muy buena, por cierto. Y habla de... Bueno, básicamente es un señor, como el protagonista. Le dicen lengua de brujo. Y él, cuando lee libros, puede hacer que vivan los personajes. Entonces, está muy padre. De hecho, también hay una película. No sé si es con el que ganó el Oscar en 2023. Brendan Fraser. Sí, sí, sí, sí. Sí, ah, bueno, es con él. Él es el protagonista de la película, por si la quieren ver. Es muy buena también. Está muy buena y la verdad... Es muy buen actor también. Sí, sí, sí, sí. En el... ¿Cómo se llama? ¿El de la jungla? George de la Selva. Ahí tuvo que ganarse su primer Oscar, la verdad. Está cañón como de George de la Selva de Whale, ¿no? O sea, sí, sí, totalmente. Súper marcado. Pero digo, la entrega de sus papeles, o sea, se la crees tanto de este personaje bobo como de este personaje súper deprimido, ¿no? Es gran actor y no he visto esta película, la voy a ver. Sí, está muy bonita, está linda. Sí, totalmente. ¿Algún otro? Tengo muchos en mi cabeza. Para mí, por supuesto, Harry Potter. Empezó con Harry Potter. También hay uno que se llama... Y aquí un guiño a las old de literatura juvenil. Chica de Humo y Hueso. O Hija de Humo y Hueso, también de Lainey Taylor. A mí me gusta mucho porque... Pues criaturas, quimeras, todo raro, ¿no? ¿De qué trata? Yo no lo he leído. ¿No lo has leído? Es un... Igual, es como si fuera otra dimensión. Está la dimensión de cotidiana, humana, normal. Y hay otra que es a través de unas puertas que abren unas quimeras. O sea, son criaturas como que chile, mole y pozole y todas. Ok. Ajá. Entonces, esas criaturas tienen unos enemigos que son los ángeles. Azules, ¿qué? No, son unos ángeles, pero no son de, ay, amor y paz y todo. No, son más bien guerreros. Y okay. Están siempre en pique con estas quimeras. Y hay una... La protagonista se llama Caro. Más o menos. Pero no, ella que es, ¿a quién pertenece? De los dos. Okay. Ella fue creada, por decirlo de alguna manera, por una quimera. Es que está un poco extraño, ¿no? Pero No importa. Fue creada de bebé con huesos, con dientes y huesos de bebé. Okay. Y le pusieron pues la esencia quimera. Entonces parece humana y todo, pero tiene marcas como si fueran tatuajes en sus palmas. De pues, sí que como de runas o algo así de quimeras. Y pero ella es un... O sea, su alma fue pasada a ese cuerpo. Porque antes era una quimera común. Okay. Y se enamoró de un ángel. Santo Dios. Okay. Sí, es como la telenovela de las fantasías. Está bueno el chisme, sí, la leía. Sí, está muy entretenido. A mí sí me entretuvo mucho. También está, ya cambiando, cerrando el tema de las quimeras. Está The Maze Runner, de James Dashner. Ese también es una película, no sé si la has visto. Sí, la película sí. Sí, también los libros están buenos. Sí, okay. Bastante. Están bastante palomeros. También, lo más básico, Narnia. Claro. ¿No? Narnia. Y también de la autora venezolana que les mencioné hace un momento, se llama Alex Mires. Tiene otro libro, aparte de Damián, que me gusta mucho, se llama Strange. Igual es como de criaturas, más bien como mutantes, pongámoslo así, como mutantes de que vienen de otra dimensión. O sea, la parte mutante, no humana, viene de otra dimensión, está en el mismo universo que Damián, entonces tiene sentido. Y también está muy palomero, o sea, me gusta mucho. Y siento que es interesante cómo en este ámbito juvenil últimamente ha habido mucho revuelo en todas estas cosas, ¿no? O sea, Harry Potter. Yo pensaba, por ejemplo, en Stranger Things, que es algo todavía más juvenil, pero que a mí me gustó mucho y que también un poco recuerda a Dungeons and Dragons, ¿no? A Calabozos y Dragones, que es un juego que últimamente a mí me ha llamado mucho la atención, ¿no? Estos juegos de rol en donde tú interpretas un personaje dentro de un juego... incluso con tintes medievales y todo esto que hablábamos de la fantasía, ¿no? Digo, ya también hay juegos de rol, de terror y de muchas cosas, pero siento que esta esencia de Calabozos y Dragones me gusta mucho como verlo como un juego, pero también como una parte creativa de decir voy a interpretar a esta persona y no me voy a salir del personaje y hasta voy a hacer una voz distinta a la mía, ¿no? Para hacer este duende viejo o este... Un Smiggle. Sí. Perdón por interrumpirte. Yo siento que Calabozos y Dragones tiene una... Bueno, como que funcionó de base para muchas otras cosas, ¿no? Justo Stranger Things. Me acuerdo mucho que hay un capítulo de Dexter, de Laboratorio de Dexter, sí, que igual es de Calabozos y Dragones, y a mí me gustaba mucho ese capítulo. Más actual, Gravity Falls, también como que... Okay. Oh, claro. Ajá. Sí, es muy interesante y sobre todo me gusta esta parte activa, ¿no? De tú también estar creando un mundo. ¿Ustedes, por ejemplo, les gusta escribir fantasía? Fíjate que nunca es... Bueno, no, sí, sí he escrito fantasía. Más bien para público infantil. Okay. Para la materia de cuento infantil. Sí escribí fantasía, pero uno dice, ay, nada más es imaginar y así agregarle y ponerle magia. No, sí tiene su chiste. A mí me costó mucho, mucho trabajo. Y eso que a mí me gusta mucho. Entonces, no sé, ¿tú, Camila, has escrito? Sí, yo casi todo lo que escribo es fantasía. De hecho, yo inicié antes, obviamente mucho antes de la carrera, a mis 17 años, inicié escribiendo un libro que ahí todavía lo tengo guardado y es así pura fantasía a lo loco de una persona de 17 años que hasta la fecha ya no lo he tocado porque como que sí es algo que digo, ¿y si la riego? Porque, o sea, tengo yo creo que como unos 8 capítulos escritos. O sea, es bastante. Entonces, sí, me gusta mucho escribir fantasía. ¿Y has vuelto a leer esos capítulos o están así como en un cajón, no, empolvado? No, me ha dado mucha cosa porque como los escribí muy joven, siento que en esos momentos yo tenía estaba viviendo en un contexto social muy diferente al que vivo ahorita. Y también obviamente estaba pasando por otras cosas que actualmente ya no vivo. Y siento que si las leería sería así como, a ver qué tontería dije, ¿no? O a ver qué otras cosas no estoy diciendo. Y no, la verdad es que no los he querido abrir. Yo creo que tengo unos 3 años, 4 años sin que no vea el archivo, porque lo tengo igual oculto. Porque sí, como que es un... Como también no lo he terminado, siento que tenerlo ahí es un constante de está incompleto, ¿eh? O algo así. Y siento, a mí me acaba de pasar que me encontré un cuaderno de cuando empezaba a escribir a mis 15 años, que escribe sobre todo como por sentirte escuchado y como por quejarte del mundo, como típico adolescente, ¿no? Así de, nadie me comprende. Eso soy. Que es cierto, en cierto punto siento que pasa, porque siento que la sociedad en general tiende a no escuchar mucho a los jóvenes, como que nos dicen mucho, ustedes son la... Bueno, yo ya no, ¿verdad? Ya no estoy tan joven. Sí está. Pero es como esta cosa de ustedes son el futuro del país, pero pues cuando nos piden opinión para ese futuro, ¿no? Como que simplemente nos dejan la batuta y bueno, aquí te dejé este mundo. Sí. Y qué difícil. Y hace poco me encontré este cuaderno en donde yo comencé a escribir y pues sí te da como penita ajena al principio, como que dices, ay, ¿qué es esto? ¿A poco yo era ese, no? Hasta un poquito como que te sientes en esa época, pero siento que también lo padre es como que de pronto descubrí, tenía este ímpetu también de escribir, tenía esta cosita como a lo mejor un poco de encontrar matemáticas dentro de mis poemas, ¿no? De ponerles un orden de lectura raro a mis poemas. Como que había cierta experimentación que dije, a lo mejor no estaba tan bien hecha, pero ya notaba ahí un gusto como por estar jugando con este lenguaje, ¿no? Y siento que a mí sobre todo me pasa cuando leo algo así de hace mucho que me impacta la distancia de lo que he crecido, ¿no? Como que dices, ay, ya no soy esa persona que hasta ni reconozco, hasta podrías decir, yo escribí eso, ¿no? ¿Pasó? Entonces siento que está padre, aunque también un poco entiendo el miedo a verse a los ojos al pasado, ¿no? Claro, porque, o sea, ya 11 años después, bueno, 12 años después de eso, si es como, pues, o sea, ¿qué hago, no? O sea, ¿qué digo? Pero, ¿12 años? Nah, estoy haciendo mal mis cuentas, no me hagan caso. ¿O sí? No sé, no soy buena en matemáticas. Sí, siento que también es... Sí, yo lo veo que es muy raro porque, obviamente, ya no pienso como una niña de 17 años. Y el ver las cosas, porque luego me he encontrado como con diarios que tenía de niña y si era como que, uy, ¿por qué estaba pensando en esto? Y así como... tirar, porque pues no, siento que es raro, pero también es bueno voltear atrás para ver todo lo que has caminado. Sin duda, no, yo no tengo escritos, porque yo no empecé a escribir tan chica, fue ya entrando a la carrera, porque sí me daba como cosita, pues, ¿no? Es que un poco de miedo también. Parece fácil, ¿no? Pero enfrentar la hoja en blanco suele ser... Sí, suele ser bastante retador. Sí, sí. Y sí, yo no tengo diarios ni nada. No. Sí los llegué a tener y escribía 2 páginas y ya lo demás era como de dibujo. O sea, no. Okay. Ajá, no. Yo era más de, mira, un color, lo voy a pintar todo. No de estar escribiendo, y me pasó esto. Porque se me olvidaba, era como de... ¿Pero y guardas tus dibujos de hace mucho, por ejemplo? Depende. Si me sentí muy contenta y satisfecha con el resultado en ese momento, sí. Si no, lo reciclo la hoja. ¿Y como qué cosas dibujabas, por ejemplo? Ay, dibujaba animales. Bueno, llegué a dibujar un conejito, mariposas. O sea, me gustaba mucho, no en sí como que el trazo de la mariposa, sino la coloreada. Me gustaba mucho. Entonces, si me gustó, lo guardaba. Okay. Y una que otra cosa con acuarela. Sí, sí. Es que siento que incluso en las cosas que a veces pensamos que no tienen una historia, como que guardan, pues eso, ¿no? ¿Qué cosas dibujabas? Como qué te gustaba esa edad, ¿no? Los animales. Como que de alguna manera, yo por ejemplo veo a mi sobrina y de pronto veo que dibuja como mucho personajes femeninos y no sé, como que a veces siento que incluso hay como esta... Creo que ya dejó de grabar. No, sí. Ah, seguimos grabando, sí. Perdón. Eso, ¿no? Como que en los dibujos y en esas cosas también hay una narrativa detrás de qué nos gusta esa edad y también es cierto que está padre eso, ¿no? Como que a ti lo que te inspiraba era el color, ¿no? Como a qué te llevaba esos colores. Está padre. Sí. O sea, les digo, no escribía, no tengo textos tan antiguos, a no ser que fueran a lo mejor mi cuaderno de la prepa de literatura y un trabajo, ¿no? Un ejercicio. Pero de ahí en fuera no es algo que yo escribiera desde mi corazoncito, como para desquitarme o desahogarme. La verdad es que no tengo esos eso. Traumas. No traumas, sino eso. Y si lo llegué a hacer, pues ya están en la basura. En el fondo y lo borré de mi memoria. Como debe de ser. Sí. Y ahorita que estamos hablando de dibujos, hay un manga, que justo también es parte de la fantasía, que se llama Kimetsu no Yaiba, también conocido como Demon Slayer. Y habla sobre cazadores de demonios y jóvenes que tienen habilidades como super guau. Y ahorita que menciono las mangas, ¿por qué creen que existe esta creencia de que a fuerzas necesitas leer un libro para que cuente que lees? Porque hay muchos chicos que es como, no, yo no leo, yo solamente leo mangas. Y es como... Pues eso es leer, pues, ajá. Sí. Incluso yo pienso que, bueno, un poco ya mi perspectiva a lo mejor un poco cursi o hippie, como siempre. Pero yo pienso que leer no solo es pasar los ojos por las letras, ¿no? Leer puede implicar cosas fuera de los libros. Como, por ejemplo, si ustedes ven un cielo nublado, gris, ¿qué se les ocurre? Pues que va a haber una tormenta, ¿no? O sea, estás leyendo el cielo y estás como interpretando esos patrones para decir, ah, va a pasar esto. Entonces siento que muchas veces leer, porque también hay gente que lee libros y lee un montón y cuando platicas con él parece que no lee nada, ¿no? Claro. Entonces, como les decía, no solo es como marcar en tu lista de libros leídos ese libro, sino tener esta profundidad de qué está pasando detrás. Y siento que eso está muy padre en lo juvenil. Y un poco ya para ir cerrando el programa, siento que me gusta mucho que hayas sacado esto del manga, porque siento que muchas veces hay cosas que no están como autorizadas por los grandes cánones de lo que se debe de leer, y yo pienso muy diferente, ¿no? Pienso que ya estar leyendo y también perderle el miedo a estas historias donde, como decíamos, parecen loqueras, parecen inventos, parecen solamente mentiras que nos están contando, tienen un sustento detrás muy humano y que nos habla de historias muy interesantes, ¿no? Como este que mencionas, a mí en particular me gusta Naruto, aunque ya sé que es un poco odiado. A mí también me encanta Naruto, lo tengo tocado. Pero siento que son cosas que sí nos hablan de algo humano y que hay que quitarnos estos estigmas y acercarnos a la fantasía. Totalmente. Porque puede haber ahí algo que nos esté guardando para decir a nosotros. Sí, claro, no. Yo también creo que es una buena lectura. Es diferente el formato, desde luego, pero el chiste es que lea, ¿no? Por ejemplo, últimamente me ha aparecido en cierta red social que son los videos hablando de un libro que tiene escenas subidas de tono, ¿no? Con spicy, y todos los comentarios, porque hice la investigación para este podcast, todos los comentarios siempre es como de, ah, pues dame el nombre del libro. Y sí tiene esto, sí tiene el otro. Entonces, qué curioso que algo tan... Pues no sé, me da un poco de vergüencita, ¿no? Pero... Es que siento que pasa mucho como mexicanos estos temas. Nos causan cierto temor, pero se nota en estos libros que citas como al público juvenil está ávido de esos temas, ¿no? Justo, y pues sí, o sea, traen tanto revuelo y de algo que es relativamente cotidiano, o sea, no tiene tanto chiste, pero justo como le meten fantasía a eso, da mucho para... Un poco como que eso lo ayuda a brincar ese prejuicio, pero, ¿no? Justo, todos, pásame el link, tienes el PDF, que no sé qué, sí. Todo el mundo se está ahí comunicando, hace toda una red para nada más conseguir un libro. Qué curioso que con eso, pues la gente se anime a leer, y más los jóvenes hoy en día, ¿no? Y abrir el tema de la sexualidad, ¿no? Que es muy difícil como mexicano. Sí, claro. Mis papás jamás hablaron de eso conmigo o más allá de algo como una prevención, ¿no? De usar condón y estas cosas. Pero siento que es muy difícil hablar estos temas incluso de manera abierta, ¿no? Ni siquiera con nuestros papás. Entonces está padrísimo que el público juvenil esté consumiendo este tipo de libros. Sí, están tirando esa barrera. ¿Alguno que recomiendes? Yo, hay una serie. De tu investigación. La investigación. No, o sea, igual fui adolescente, obviamente. Entonces, hay una serie de libros. Es como una saga, ¿no? y es justo esto, casada con un... Y pasa una criatura mitológica, bueno, como mitológica o así. Y más allá del tema central, la verdad es que es muy palomero, como que te explica todo de principio a fin y por qué se está casando una humana con una criatura rara, ¿no? Okay. Hay una como de un lagarto. Sí, sí, sí, o sea, totalmente. En esta investigación que también hice, evidentemente, pues uno sí se llega a encontrar con joyitas muy, muy interesantes. Hay unas como de hombres lagarto, nagas, minotauros y... dragones también. Sí, la verdad, ahí te encuentras auténtica literatura muy buena, altamente recomendada, para que pues también se animen a leer, porque ya siento que vivimos en un mundo tan difícil y es muy padre y es muy bueno salir de lo cotidiano. Y pues también que se animen a leer lo que sea, pero que lean y que lo entiendan también, ¿no? Que lo reflexionen tantito. Sí, eso. Claro. Hay que conservar ese, pues ese hábito de lector, de lectura también. No importa que ahorita no hayas encontrado algo que te guste o cosas así, ¿no? Yo también pasé por eso de que, ay, no, me da mucha flojera leer, porque sí me llegó a pasar. Pero así también como hay bloqueos lectores, más bien sí, bloqueos, hay bloqueos lectores, hay bloqueos artísticos, también hay bloqueos pues para creación. Y todo son, es una etapa. Perdón, y son también cosas que uno va encontrando, como dice, su gusto, ¿no? A mí me acaba de pasar con mi sobrina que hace 2 años le regalé un libro de Stranger Things y como que nunca le hizo caso, ¿no? Y hace poquito me dijo, tú me regalaste ese libro, y yo sí, porque, es que lo leí. Y yo, qué padre, ¿qué te pareció? Me encantó, es que lo leí en un día, y yo así de, ok. Y ella así de, no, es que como que yo pensaba, qué aburrido leer, es mejor ver una serie, no sé qué, pero cuando como que te metes en la historia, como que se te olvida que estás leyendo, y me dio mucha risa, porque es cierto, ¿no? Como que lo que más disfrutamos de la lectura es ese momento en que de pronto desapareces de tu cuarto y estás en otra realidad muy distinta, ¿no? Y le regalé otro libro y ya lo refundió por ahí, pero es justo no tomárselo tan personal, ¿no? Ella tendrá su tiempo y tendrá sus gustos, ¿no? Ese tema le llamó por la serie en específico y todo y tal. Entonces, pues por eso lo leyó, ¿no? No es que no quiera leer, sino que pues no, ella no está eligiendo sus lecturas también muchas veces, ¿no? Sí, claro, lo que le gusta a unos no necesariamente te va a gustar a ti, pero volvemos a lo mismo y también es la finalidad de este podcast, que cada quien encuentre afinidad con alguien. Entonces, pues sí. Y que eso. Le perdamos el miedo a la fantasía y a escribir cosas que no existen, que se parecen mentiras, pero que a veces dicen más verdades de lo que parece, ¿no? Entonces, sí. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos en este programa. Queremos agradecer a Radio UACM, a Marcela Canaval Pulido, que es la directora de Entre Estudiantes y Redes, que es la que permite que se produzca Concretando Podcast. También a Sofía, que está aquí en cabina con nosotros, ayudándonos con el audio. Sofía. Y pues a mis compañeras Camille, Fanny, muchas gracias. Esto gracias. Es todo por hoy. Gracias a ti, Milena. Bye. Gracias al público también. Gracias. Sin duda. Bye. Bye.